al partir te canté mis coplas enamoradas. Sueño de mi alma, no me olvides, que pronto iré volver. Niña de Salta, de mi sentir todas las coplas te di, y el adiós se quedó en el corazón prendido. Llevo la ausencia dentro de mí y tu promesa en flor. Niña de Salta, cuando me fui, vos me dijiste que sí. Solito, mi niña, vuelvo en busca del viejo amor. Niña de Salta, flor de jazmín, ya no te acuerdas de mí. Niña de Salta, flor de jazmín, todo mi amor por ti. Según. Con mi guitarra dormida, penas del alma llevo por vos, triste como un cardón. Niña de Salta, lejos de aquí, todas mis coplas perdí, y el dolor floreció en esta canción sentida. Busco el olvido por donde voy y ando penando así. Niña de Salta, cielo de abril, me voy muriendo por ti. Solito, mi niña, vuelvo en busca del viejo amor. Niña de Salta, flor de jazmín, ya no te acuerdas de mí. Niña de Salta, flor de jazmín, todo mi amor por ti.